Desde hoy a las 7:30 arrancaron las votaciones en toda la provincia para las elecciones de que hay en el Citrajur, donde compiten dos listas, la lista celeste y blanca y la lista naranja. Bien. Así que hasta ahora todo con bastante normalidad. Bien, y me imagino que con expectativas. Sí, sí, por supuesto, las expectativas las tenemos todos, ¿no? Cuando uno se presenta, obviamente la expectativa está puesta en poder ganar y hacerse cargo, digamos, de lo que es el sindicato. Bien, ¿se desarrollan con normalidad aquí en la capital provincial y en el resto de la provincia? En el resto de la provincia también, a pesar del clima que hubo en Bariloche, los compañeros están llevando a cabo normalmente las elecciones, van recorriendo los edificios con total tranquilidad, así que esperamos que para las 7 de la tarde, 7:30, ya estén los resultados finales. Bien, Adriana, que vas encabezando una de las listas. Bueno, contanos, sabemos que estás en veda, que mucho no podés hablar, pero me imagino que algo podrás decir. Sí, estoy encabezando la lista naranja, como bien vos decís, estamos en veda, así que bueno, mucho no podemos hablar de nuestros proyectos, pero lo que rescato es que está muy bueno que haya más listas, que obviamente siempre es mejor para los afiliados que tengan la posibilidad de elegir y que no tengan que ir solamente a elecciones con una sola lista. Los compañeros están votando, la gran mayoría está votando, baja a votar, o sea que vamos a tener un buen afluente de votantes y esta es lo que nosotros les decimos, que bajen a votar porque está bueno que legitimen a la lista que gana. La lista que gana se tiene que sentir ganadora con los votos como corresponde. Así que en ese sentido estamos muy bien. La idea, por supuesto, para nosotros es que las elecciones se desarrollen con total normalidad y en ese camino estamos todos.